Bienvenidos queridos amigos y compañeros a esta nueva edición de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. Esta nueva edición de Pyongyang 2.0 voy a leer un cuentecito de un libro que se vende en Corio Libros, que podéis pedir desde su página web, y se llama El anciano Song Chua y el general Uchi Mundok. Cerca de la actual comuna de Sotka vivía un viejo herrero llamado Song Chua. Gozaba de gran reputación por su habilidad para forjar sables. Las armas fabricadas por él se distinguían en el campo de batalla. No pocos generales y forzudos de aquel tiempo se hospedaron varios años en la aldea Sotka para conseguir el sable producido en su herrería, considerándolo como su mayor deseo en la vida. Un día visitó al herrero un muchacho muy joven. «Buenos días. ¿Cómo se encuentra?», saludó el visitante, acuclillado ante el herrero que enseñaba a los jóvenes el método de forjar sables. «¿Quién eres?», preguntó Song Chua, aún con el martillo en una mano. «He venido para adquirir un excelente sable que fabrica usted». «¿Sable?». El anciano fijó la mirada en el muchacho, y sus discípulos también lo escudriñaron con curiosidad. Su rostro infantil le apreciaba tener unos 10 años de edad. Sin embargo, sus anchos hombros y su complexión robusta le hacían juzgarlo como un joven que frisaba en los 20 años. En particular, sus ojos inteligentes captaban la atención del viejo. «Es un digno hombre de Koguryo», pensó el herrero y después le dijo en serio. «Todos los objetos del mundo tienen sus dueños. Por muy grande que sea tu deseo de tener un sable fabricado por mí, no podrás realizarlo si no posees el coraje y la fuerza necesarios para ello. El peso de mi sable igual al de las bolas de hierro. ¿Puedes alzarla con una mano?». El muchacho, que era Uchi Mudok, salió al patio con la bola que le enseñó el anciano. La levantó en vilo y la sacudió sobre la cabeza. Pesaba 3 veces más que el sable. Eran muy pocos los que la podían alzar con facilidad como él. Sin embargo, el herrero, sin mostrar admiración, volvió a interrogarlo. «¿Puedes ir con esa bola hasta el monte Song Chua y volver antes del amanecer de mañana?». El monte Song Chua distaba más de 40 kilómetros de la aldea. «Sí, sí puedo». «Bueno, ponte en camino ahora mismo. Tienes que regresar con una ramita de pino que crece en la cima de esta montaña». Uchi Mundok corrió hacia el lugar de destino llevando a la espalda la pesada bola de hierro, y al alborear al día siguiente regresó con la ramita. El viejo herrero mostró gran admiración. «¿No te encontraste alguna fiera?». «No, no la había. Solo vi unos perros grandes que se me arrojaron». «¿Perros? ¿Qué hiciste con ellos?». «Les di puntapiés, porque me perseguían con persistencia, si bien los ahuyenté. Dos de ellos murieron». «¿Los mataste a patadas?». El viejo envió a sus hombres al monte Song Chua para averiguar el hecho. Los muchachos de la herrería regresaron del monte con 2 tigres muertos. «No eran perros, sino tigres. Es extraordinario matar a puntapiés a 2 tigres», exclamó el viejo para sus adentros. No obstante, meneó la cabeza en señal de desaprobación. «Tú tomaste al tigre por perro, y eso se debe a la falta de conocimientos. Si de veras tienes el deseo de adquirir mi sable, debes enriquecer tus conocimientos, haciendo ejercicios en el monte Sotka para dominar el arte castrense. ¿Estás dispuesto a dedicarte al entrenamiento por 100 días en una cueva de esa montaña?». «Sí, estoy listo». «Pero debes saber que es muy difícil. En la cueva aparece a veces una gran serpiente de 100 años de edad. ¿Podrías vencerla?». «Si uno es incapaz de derrotarla, ¿cómo podría llamarme muchacho de Koguryo?». Al día siguiente, Uchi Mundok llegó a la montaña Sotka con víveres. Allí pululaban las serpientes venenosas y fieras, aunque no tenían mucha altura. El muchacho se alojó en una cueva oscura donde volaban murciélagos y se oían ruidos extraños como alaridos. Durante el día se dedicaba al entrenamiento para adquirir el arte militar y por la noche leía libros sentado delante de una roca plana. Tenía que aguantar toda clase de inconvenientes: humedad, insectos desconocidos, serpientes que llegaban hasta su lecho. Había noches en que no podía conciliar el sueño y se entregaba al entrenamiento. Mientras tanto, pasaron 3 meses y sus conocimientos sobre el arte militar se elevaron notablemente. Cuando le faltaron solo 10 días para regresar, una noche Ultimundok, rendido por el cansancio, dormía a pierna suelta. De repente, abrió los ojos, alarmado por el ruido extraño, y vio sobre la roca llena un objeto reluciente. ¿Qué es esto? De inmediato comprendió que se trataba de la serpiente de la cual le había hablado el herrero. Sacó el sable y lo arrojó con toda su fuerza sobre el reptil que trataba de atacarlo. Entonces se oyó un tremendo ruido y la serpiente desapareció, y no la volvió a ver. Tan pronto aclareció, Ultimundok registró la cueva para buscarla. En un rincón encontró un gran sable en vez de la serpiente. Salió fuera con él. Era un arma realmente magnífica. Está claro que el... Está claro que el cielo me la ha donado, pensó. Levantó muy alto el sable y de un golpe derrumbó a un árbol de una brazada de grueso. Desde aquel instante se ejercitó con esa arma, y al cumplirse los 100 días, bajó a la aldea. Al escuchar el relato de Ultimundok, el anciano Sonchua le dijo con voz queda: «Eres digno muchacho de Koguryo. Conmovido por tu férrea voluntad, el cielo te ha obsequiado el sable. Yo también te daré otro excelente. Tú debes combatir con valentía para defender nuestro gran Koguryo». Diciendo esto, le dio un magnífico sable. Ultimundok lo recibió con ambas manos y lo examinó. Para su gran asombro, el arma era exactamente igual al que encontró en la cueva. Entonces, el muchacho comprendió que aquella noche el herrero había visitado la cueva y le había dejado el sable, y le admiró con emoción desbordante. «¡Oh, mi respetado maestro! Márchate enseguida, defiende nuestro país blandiendo los 2 sables», le rogó el viejo. Ultimundok le hizo una profunda reverencia al despedirse.